La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Quiero que pensemos juntos cómo vamos a seguir. Está claro que esto ya no es una cuarentena. Perdón, pero yo me bajo. No, che, sigamos. Este programa perfora los mandatos de la cultura represora de tal modo que el abrazo sea realmente eso, el deseo de volver a estar juntos. Estamos bien, sigamos. Venimos bien con el reparto de tareas. Yo si siguen, me engancho. Hola. Luis, te quería comentar algo. Me están mandando tarde los audios de funcionarios. ¿Vos podés hacer algo? Si querés, los puedo denunciar en mi columna. ¡Corte de ruta! ¡Y asamblea! En todos lados se vea el poder de la clase. ¡Ah, esto es un espectáculo! Lo voy a sugerir el viernes. Pero relájense un poco, che. Es un buen momento para tirar unas semillas auto que no sean apócrifas. Che, pero yo tengo la pelotita de Dark. Vamos de nuevo al futuro. No. Eso ya lo usamos en la apertura pasada. Renovemos ideas. Es el momento más alto en la curva del contagio del saber. No te achicopales. Chiques, son las 10. No perdamos la puntualidad. Che, acá ya es la parte donde van ahorita. Sí, hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Corazón y comunicación. Arranquemos. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buen día. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Mañana número 150 y no nos dimos cuenta hasta recién ahora, tanto que dijimos, es la semana en la que cerramos con el 150. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va, Tevele? Bien. Buen día. Bien, claro, vos venís solo para los números redondos, ¿no? Yo vengo solamente para triunfar. Si terminan en 5, terminan en 0, vos venís, si no, no venís, ¿no? Te vamos a meter, no sé, un feriado en el medio, cosa de cambiarte el número redondo y que o que tengas que cambiar de día o que tengas que, no sé, algo. Que venir más. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, te vele bien. Bueno. Tengo muchísimo sueño. Hace sueño en esta casa hoy. Sí. Es así. Sí. Me despertó un problema laboral a las 6 de la mañana. A mí también, vos sabés qué casualidad, ¿no? A vos te levantó el problema laboral mío a las 6 de la mañana. ¿Qué se hace en esos casos, no? Cuando uno tiene no así... No sé, pero levantemos un poco porque la gente se nos va a dormir del otro lado. No tengo sueño, ¿no? Dale, Tevele, vamos a ponerle onda. Bueno, vamos a ponerle onda. Tenemos un programón para el día de hoy. Vamos a estar hablando de las elecciones en Bolivia. El domingo hay elecciones en Bolivia y, bueno, la verdad es que hay todo tipo de rumores, de operaciones, de idas y vueltas informativas. Vamos a tener que estar este fin de semana prestando mucha atención a lo que está pasando en Bolivia. Siempre fueron tiempos en lo que lo regional de alguna u otra manera termina rebotando más tarde o más temprano y sin que necesariamente se abran las grandes alamedas en nuestro país, ¿no? Y en Bolivia la cosa está pesada después del golpe de Estado, de la proscripción de Evo Morales y de las encuestas que dicen que en las elecciones del domingo ganaría Luis Arce encabezando la lista del MAS y su frente y ahí queda la duda de qué van a hacer los golpistas, si van a aceptar el resultado, si van a decir que hay fraude, ya lo están diciendo, si efectivamente va a ser así, se van a contar más votos de Arce. Bueno, en fin, vamos a tratar de, con gente de la comunidad boliviana aquí en la Argentina, tratar de saber qué es lo que está sucediendo y también saber si los bolivianos y bolivianas que están en nuestro país van a poder votar, que es una de las cuestiones centrales que podría llegar a estar definiendo la elección también, ¿no? Después vamos a estar contando y reflexionando acerca de otro femicidio. No nos da descanso ese tipo de noticias, ¿no? Y entonces tenemos pibas para seguir contando y tenemos, bueno, hoy un caso para tomar. El caso que vamos a tomar es ocurrió en San Jorge, en Santa Fe, y tiene que ver con una piba que además era militante de género en la Federación Juvenil Comunista. Guadalupe Viñuela nos va a contar sobre el asesinato de esta piba, que era una compañera suya, ¿no? Bueno, y como cada viernes tenemos la columna de Graciela Carballo, que nos va a hacer sus sugerencias audiovisuales. Tenemos una consigna el día de hoy, Euge, que parte de nuestra vida real. Hoy tenemos una sola certeza y es que el programa lo vamos a terminar a las 12 en punto, porque yo tengo que salir rajando hasta el centro a la Inspección General de Justicia para ver si podemos terminar el maldito trámite de la Asociación Civil de la Retaguardia, cuya acta fundacional es del 2012, 8 años. Vos decís que nos demoramos un poco con el trámite, que se nos complicó. Y que la IGJ tiene lo suyo también, ¿no? Uh-huh. Y que nos han complicado la vida durante por lo menos 4 de esos 8 años. Los otros 4 nos olvidamos nosotros. Pero... bien, la consigna de hoy, y para eso tenés que llamar al... uy, se me voló el papel y no me acuerdo el teléfono. Espera. Bancame un cacho, ¿eh? Esperá que te voy a sostener el papel. Mirá, no, lo voy a pegar. Pará, bancame un cacho. Ahí está, mirá. Ahí está, nadie se dio cuenta. La consigna de hoy, y para eso tenés que mandar mensaje, que puede ser un audio o un WhatsApp, uh-huh, al 11-31-81-31-26, es: ¿cuál es el trámite que más recordás? ¿Porque fue un plomo? ¿Porque tuviste que hacer una fila larguísima? ¿Porque no lo pudiste terminar en cuántos años? ¿Ocho años? 8 años en nuestro caso. Bueno, por lo que fuera, ¿cuál es el trámite que más recordás? 11. Para eso esperamos su llamado, mensaje al 11-31-81-31-26. Vamos, Tevere, que nos vamos despertando, ¿eh? Nos vamos despertando, pero si fuéramos Rodrigo Ferreiro y tuviéramos la pelotita de Dark que él tiene y pudiéramos irnos 40 años atrás, hace exactamente 40 años atrás, en una radio que con solo escuchar la voz vas a identificar, pasaba esto, se anunciaba esto. Presentamos a Ariel Delgado, la voz símbolo de Radio Colonia. Buenos días, amigos. En la Argentina no se respetan los derechos humanos. Esto lo declaró el flamante Premio Nobel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez Esquivel. Como se sabe, el Nobel de la Paz, máximo galardón que se otorga a las más destacadas personalidades mundiales, es discernido anualmente por el Comité Noruego con sede en Oslo. El anuncio oficial hecho en la capital noruega dice: el Comité Noruego del Premio Nobel ha concedido el Premio Nobel de la Paz 1980 a Adolfo Pérez Esquivel. Pérez Esquivel, arquitecto y escultor de profesión, ha sido catedrático en arquitectura en Buenos Aires. En 1974... habiendo decidido dedicar su vida a la lucha por los derechos humanos, se hizo cargo de la dirección de la organización Servicio Paz y Justicia, que tiene su sede en Buenos Aires, como también filiales en otros países de América Latina. El objetivo de esta organización es trabajar para la promoción de los derechos humanos fundamentales basándose así exclusivamente se anunció en medios no violentos. Adolfo Pérez Esquivel, en 1980, había sido no solo nominado, sino que le habían otorgado el Premio Nobel de la Paz. No hacía mucho que había conseguido su libertad después de haber estado en prisión durante la dictadura, secuestrado, torturado y después en prisión. Y salió con la opción de poder salir del país. Y a partir de su tarea en el Serpag y, por supuesto, con el Premio Nobel de la Paz en su mochila, se encargó de muchas de las denuncias que se hacían en el exterior en aquella época. 1980, plena dictadura. Vos pensá que nosotros estamos dando cuenta ahora de un juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, que ocurrió entre el 79 y la última etapa fue febrero-marzo del 80. Es decir, para la altura en la que le dan el Nobel de la Paz a Pérez Esquivel, ya Montoneros estaba absolutamente destruida como organización. Su militancia, que había logrado sobrevivir, absolutamente diseminada, tratando de pasar desapercibida en la Argentina, quienes no habían podido salir del país, yéndose del país quienes podían hacerlo, y Adolfo Pérez Esquivel tenía el Nobel de la Paz. Queríamos recordarlo con un sonido de radio y con ese sonido inigualable, personal, único y tan característico de Ariel Delgado en Crónica. Impresionante la estética, ¿no? Impresionante la estética, claro. Cuando vos decís, hay que ir hacia una estética personal en lo posible, uh-huh, hay que conseguir un estilo propio, mirando a referencias, pero conseguir un estilo propio, bueno, eso es un estilo propio y característico. Hasta las 12 en punto, nos quedamos en punto hoy, en punto, no te preocupes. Que no es mi canción. Ya ves, no tengo nada que hacer en esta función. No quiero conocer a nadie. Quiero salir a ver la calle. ¡Malo! Que ya va a nacer, dar media vuelta al cordón para no volver. Mira toda la fiesta de afuera, buscando la emoción verdadera. Los barcos llevan la fiesta hacia el mar. Ella tira monedas al agua con el viento en sus aguas blancas. Despiden al amor que se ha ido. En busca de ese tiempo perdido. Se nubló aquí en la ciudad de Buenos Aires. No sé dónde vos estés. Pero nosotros y nosotras estamos siempre en la vereda del sol. Yo estoy volviendo al pueblo allá abajo. Los primeros habitantes salen a celebrar el sol de los vivos. A despertar a un mundo dormido. Dormidísimo. Dormidísimo. Pero también miramos las nuevas olas. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. ¿Te acuerdas de Elvis cuando movió la pelvis? El mundo hizo plop plop y nadie entonces podía entender ¿qué era esa furia? Pues bien, el muchacho se hizo rico y entonces las dulces canciones conquistaron las señoritas. A papá y mamita. ¿Te acuerdas del club del clan y la sonrisa de Jolly? La música sigue, pero a mí me parece igual. ¿Te acuerdas del baile de los palos de escoba? ¿Te acuerdas que entonces era la nueva ola y bien? ¿Qué es esto de nuevo? ¿Te acuerdas del tipo que rompía las pintadas cuando nadie tenía un miserable amplificador? Hay miles ahora. Podríamos aplicar un montón de frases de García a esta realidad. También él es eso de nuevo. Y si tenés dudas de que es eso de nuevo, audio de funcionario. Hasta que vuelvan los abrazos por la retaguardia. Es eso de nuevo. Escuchamos al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la presentación del plan gasífero 2020-2023. Pero significa, por sobre todas las cosas, trabajar para garantizar el gas que la Argentina necesita para vivir y para producir. Y dejar de pensar en que tenemos que importar gas, que son divisas que se nos van y por las que Martín no sabe lo que sufre. Y todos sufrimos. Pensar en que tengamos el gas suficiente, los argentinos, producido en Argentina, es una enorme tranquilidad. Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, se refirió al IFE y a las cuatro herramientas que se usaron económicas, dicen, para sostener el momento de pandemia. No está definido, porque lo que estamos viendo es el ingreso familiar de emergencia fue en un momento donde la economía se cerró, donde no se podía trabajar directamente. Fue sobre todo, se ven los números incluso luego que reflejó el INDEC, del impacto que tuvo el segundo trimestre. Y hoy por hoy tenés ya más de casi el 90% de las actividades productivas del país, salvo obviamente las relaciones con turismo, la gastronomía que está naturalmente bastante restringida, y las industrias culturales y de espectáculos, salvo eso, que todavía siguen con restricciones, el resto de las actividades productivas del país ya están en condiciones de funcionar ya hace meses. Entonces, las medidas que se tomaron para el inicio de la gestión de la pandemia, que era con todo cerrado, hoy quizás ameritan tener herramientas más focalizadas. Bueno, vos decís que van a sacar el IFE. Vamos a escuchar al presidente del Partido Justicialista, el señor Gioja. Gioja habló sobre el acto virtual que se va a realizar mañana para conmemorar el 17 de octubre y dijo que quieren que esté Cristina. Hay un acto oficial que es el acto virtual. Esto es lo que ahí le estamos poniendo todo el esfuerzo, especialmente los que somos del interior. Estamos trabajando muchísimo con las redes para que este acto virtual, que es inédito, que es la primera vez que se hace, sin ninguna duda que la presencia de Cristina nos reconforta a todos, nos revitaliza a todos, ¿no? Tengo el dato, si va a estar, si no va a estar, si va a hablar, no va a hablar, pero de hecho nos encantaría que así fuese, ¿no? Dicen que no se quedan con tus datos si te metes para formar parte de la manifestación virtual que va a haber mañana 17 de octubre, signo de estos tiempos. Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, sí, fue presidente, ¿no? Fue presidente de la Nación. Mauricio Macri habló sobre el fin del gobierno. Mirá, de su gobierno. 11 de agosto, vos mirá el 11 de agosto. El 11 de agosto. No, pero el gobierno no, en diciembre. Pero nuestro gobierno económicamente terminó el 11 de agosto. Eso lo decidió el mercado. Los mercados, el 12 de agosto dijeron, ganó el kirchnerismo, vuelve el kirchnerismo, y asistimos a una destrucción de vuelta del dólar, una destrucción de la bolsa, pero saltó rico país, y que la economía se maneja con las expectativas. Y una vez que el gobierno perdió la elección de las PASO, al día siguiente el mundo económico, local y extranjero dijo, vuelve el kirchnerismo. La gente votó nosotros le dimos o no le dimos el 11 de agosto. Parecía el 12 de agosto, el mercado tomó una decisión. Si se quedaba en la Argentina, que iba a ser gobernada por el kirchnerismo, o se iba. Pongámosle, un porcentaje X decidió, me voy. Y por eso cayó la bolsa, pues se llevaron la inversión, aumentó el riesgo país porque se fueron de los bonos, y el dólar subió. Esto es lo que pasó. La culpa la tienen ustedes que votaron en contra del gobierno de Macri, entonces estamos pagando esa crisis porque la mayor parte de la población votó para que Macri se fuera. Por último, y vinculado al tema sanitario, vamos a escuchar a Omar Álvaro, él es el presidente del Colegio de Médicos de Neuquén y da cuenta de cómo está la ocupación de camas en esa provincia. Hace varias semanas, desde comienzos del mes de septiembre, distintas instituciones de salud, efectores tanto de la salud privada como de la salud pública, empezaron a alertar sobre este índice de ocupación de camas a raíz de un aumento exponencial de casos de contagios por COVID. En las últimas dos semanas esto se acentuó, el porcentaje de ocupación está en el 99%, pero como te decía, ya desde hace varios días atrás. Esto, por supuesto, tiene un alto impacto, habida cuenta de que el personal de salud y las instituciones no pueden hacer frente a la demanda que hay en relación al número de contagios, ¿no? Cuando uno habla del 99%, es que no hay camas directamente, y ha sucedido en los últimos tiempos que ha habido que derivar pacientes de la capital, Neuquén Capital, al interior de la provincia, justamente por esta razón. Bueno, eso pasa en muchas provincias, está pasando en muchas provincias. Mientras en los medios tradicionales hablaron Alberto Fernández, Cafiero, Gioja, Macri y más. Esto pasó acá. Aquí anoche en Oral y Público hubo una entrevista muy especial. La verdad es que yo hacía muchos años que pensaba en la posibilidad de charlar con Silvia Tolchinsky, sobreviviente de Campo de Mayo, de las pocas sobrevivientes de Campo de Mayo. Sufrió el estigma de todas las personas que sobrevivieron, a pesar de que dio testimonio cada vez que la llamaron a declarar y aportó un montón de historias que ayudaron a que mucha gente supiera qué había pasado con sus desaparecidos, porque ella o los vio vivos en Campo de Mayo o escuchó alguna historia que le contaron en el lugar de su secuestro. Cuando salió y se fue, primero a Israel y después a Barcelona, donde vive actualmente, decidió casarse con un ex agente de inteligencia a quien había conocido en el cautiverio. Y eso fue un estigma que le resultó casi imposible de levantar. Recién ahora está pudiendo alzar su voz. Nos contó que se autoprescribió, que supo que su historia era diferente a la de todos los demás. Pero al fin y al cabo es una sobreviviente del genocidio que nunca ha fallado a sus compañeros y sus compañeras cuando tuvo que declarar o aún estando allí bajo tortura. Que había podido salir sin un peso en la colaboración con el enemigo como para esta parte es muy dura para mí. Yo sentía que me era ajeno no ser señalada como una militante. Sentía que no me lo merecía, pero lo entendía. Entendí perfectamente la respuesta de todos, porque entendía la situación. Me sentía con el derecho de haber estado ahí, haber podido discriminar y haber podido saber y haber podido reconocer y haber podido diferenciar, pero fue terrible, para mí fue terrible, para mí y para mis hijos fue terrible. La entrevista entera, bueno, no, en realidad las dos primeras mitades de la entrevista, que son casi el programa entero, lo vas a poder escuchar después de las 12 hoy en Oral y Público. Silvia Tolchinsky, sobreviviente de Campo de Mayo, hablamos de todo. Ella nos permitió, nos abrió su historia, viene siguiendo el juicio a través de las transmisiones que hacemos desde la retaguardia, ya dio testimonio ella en este juicio por videoconferencia desde Barcelona, y bueno, nos dio este realmente verdadero privilegio. Si googleás Silvia Tolchinsky, te vas a encontrar dos notas de Página 12 donde fue maltratada por Victoria Ginsberg, por aquella historia cuando detuvieron a quien hoy todavía es su esposo, acusándolo de ser parte del genocidio. Una historia tremenda, de las historias que nos deja el genocidio aquí en la Argentina. vivan los abrazos. Por la retaguardia. Canciones en formato MP3 individuales, pensar en que existió una época en la que una banda sacaba un disco triple, tres discos a la vez. Es un tanto extraño. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Bueno, no solo hay que esperar que vuelvan los abrazos, sino que también hay que esperar que al menos que bajen, ya no que terminen, ¿no?, los femicidios, porque seguimos sumando pilas de nombres y pilas de pibas asesinadas en todo el país. Te vinimos contando lo que se vivió en Jujuy con esa catarata de muertes. Tres en tres días, cuatro en un mes. Vamos a tomar ahora la situación de San Jorge, Santa Fe, donde fue asesinada Florencia Gómez. Florencia era militante de la Federación Juvenil Comunista, de la FEDE, y sus compañeras están levantando lo que pueden, la bandera, como lo harían por otra piba, pero también especialmente por su compañera. Vamos a recibir a quien es la referente, de la responsable política de la Federación Juvenil Comunista en la provincia de Buenos Aires, y que es miembro del Secretariado Nacional, Guadalupe Viñuela. Guadalupe, bienvenida al aire de Radio La Retaguardia. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Hola, Hola, Fernando. Muchísimas gracias por el espacio. Buen día para todos los oyentes. Buen día. No, ¿nos contás, para quienes no, por ahí no vieron las noticias, qué pasó hace algunos días y cómo asesinaron a tu compañera? Bien. El asesinato de Florencia fue un femicidio del cual tomamos conocimiento el día lunes de esa semana. Fue encontrada en un camino rural de las cercanías de San Jorge, Santa Fe. Recién al avanzar la semana pudimos ir teniendo algunos resultados preliminares de la autopsia. Todavía no tenemos información oficial, pero que llevaron, y en conjunto también con las presiones de la comunidad y de la familia y de la comunidad organizada, para que el homicidio pasara a tener la carátula de violación seguida de muerte, y que se le dé un abordaje y un tratamiento a la investigación con los protocolos necesarios en caso de femicidio. Eso como lo principal y lo general. Todavía no tenemos ni sospechosos, no hay detenidos, así que estamos en lucha y en un proceso de organización a nivel nacional, ya no solo San Jorge, que fue en toda la provincia de Santa Fe, fue inmensa la movilización de la gente. Para esto, para que no se frene la investigación y que avance, porque necesitamos saber qué pasó con nuestra compañera. Claro. Ella había tenido días desaparecida. Mirá lo que pregunto, ¿no? Las cosas a las que nos tenemos que acostumbrar a preguntar, si había estado desaparecida antes o si directamente la encontraron asesinada. No. La verdad, la reacción y el sistema como de alarmas en los allegados de Flora y de San Jorge, camaradas, compañeros, familiares, fue inmediata, porque Flor iba a salir a dar una vuelta, a caminar, a tomar aire. Le dejó a sus hijas, a sus dos niñas, a un compañero nuestro del partido, que es el padre de las nenas, a cuidado, y iba a volver a la noche para buscarlas, y cuando no apareció y no contestaba el teléfono, ya algo era señal de algo, porque un poco ese carácter militante que todos compartimos, toda la militancia popular, de que el teléfono lo atendemos casi que bajo cualquier circunstancia. Entonces fue la primera señal de alarma y prontamente la encontraron. ¿Cómo era ella? ¿Militaba causas como la que ahora la tiene como víctima? Sí, era una de las principales referentes de ahí de San Jorge, del movimiento feminista, con una particularidad de amplitud y de apertura y de cariño y de ternura que hacía que le llegara a la gente, ¿no? Y que le llegara en relación a entender que los derechos de una a vivir libremente y dignamente eran los derechos de todas, y no solo de las mujeres adultas, sino fundamentalmente de las niñas también, de las niñeces. Venía trabajando fuertemente con la aplicación de lo que es la ley Micaela, así que venía, claro, capacitándose en el tema, una luchadora fiel de todo lo que es el aborto legal y seguro y gratuita y la educación sexual integral en las escuelas. Pero además de su lucha en materia de género y feminista, era comunista, entonces tenía una inserción muy fuerte en la comunidad en términos de organizar, ¿no?, todo lo que se necesitara para darle un poquito de dignidad, un poquito de calor a la gente de su pueblo, de ahí de San Jorge. Estamos charlando con Guadalupe Viñuela. Ella es parte de la Federación Juvenil Comunista en la provincia de Buenos Aires, y estamos hablando del femicidio de una de sus compañeras, de una de las referentes en San Jorge, en Santa Fe, de la fe de Florencia Gómez, que fue asesinada, fue víctima de un femicidio hace 3 días. Decías que no hay ninguna pista, digo, que no hay sospechosos, ¿no han podido reconstruir sus últimos momentos? Por el momento no. En la semana sí se tomaron declaraciones a testigos, que no son testigos directos del acto, ¿no? Claramente, pero sí para justamente tratar de reconstruir lo que fueron las últimas horas de Flor y tratar de ir dando con quién puede ser el responsable o pueden ser los responsables, porque no, tampoco sabemos si es uno, si son varios. Uh-huh. Así que esperando que la investigación avance. ¿Tienen pautadas actividades en los próximos días? Sí, ayer tuvimos una concentración muy importante en el Congreso, un poco para poder homenajearla, pero también para reclamar una serie de medidas que entendemos que son fundamentales, no solo para honrar la memoria de Flor y su lucha, sino para garantizar que se tomen las políticas públicas necesarias para terminar con esta tragedia que son los femicidios, como es la declaración de la ley de emergencia en violencia de género, y políticas públicas básicamente con presupuesto, porque muchas veces lo que sucede con esta temática, ¿no?, con todo lo que tiene que ver con género, es que dejamos que las cosas se desarrollen casi que por buena voluntad de las feministas o del movimiento popular, y necesitamos todas las herramientas del Estado a disposición, y por eso sabemos que necesitamos con recursos, y los recursos tienen que salir donde tienen que salir. Entonces, para nosotras la demanda y el pedido de la declaración de la emergencia de género con el pedido, la demanda de un impuesto a las grandes fortunas está estrechamente vinculada, entonces estábamos un poco desarrollando eso, y bueno, y se realizaron una serie de movilizaciones y de actos en distintos puntos del país, y vamos a ir siguiendo con eso. Todavía no tenemos nuevas actividades programadas, pero en el transcurrir de los días sí iremos desarrollándolas. Uh-huh. Bueno, nos mantienen informados, informadas, porfa, así podemos dar cuenta de lo que vayan haciendo. Guadalupe, muchísimas gracias. Dale, por haber pasado. Muchísimas gracias por el espacio. Dale, gracias. En la mañana de La Retaguardia, Guadalupe Viñuela es la responsable política de la Federación Juvenil Comunista en la provincia de Buenos Aires. Es miembro del Secretariado Nacional y estuvimos hablando del femicidio de María Florencia Gómez, una piba militante de el Partido Comunista en San Jorge, en Santa Fe, que fue violada y asesinada. Su cuerpo apareció, como nos contó su amiga, su compañera, hace algunos días, y todavía no hay ninguna pista en los días que aparecen como esenciales, que siempre son los primeros en una investigación de este estilo. Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, un una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de... Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de... Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Bueno, así somos bipolares y tenemos que seguir adelante y consultarte cuál es el trámite que más recordás. Yo tengo uno terrible, te ve el trámite que más recuerdo. A ver. Mi primera carrera universitaria. Me recibí. No, no terminaste. Me recibí de diseñadora gráfica, ¿sí? Cuando voy a buscar la universitaria. Qué boludo que sos. Sos un boludo, anda. Cuando voy a buscar mi título después de varios años, porque en el momento no me interesó haberme recibido, claramente, esas cosas que hace una de niña, tenía 22 añitos, o 23, 22 creo. Faltaban dos materias que obviamente había aprobado, porque además claramente eran correlativas con otras, o sea, no había manera de no aprobarlas. Uh-huh. Me faltaban esas dos materias, bueno, hice un reclamo, no sé qué, quedó en el aire y pasaron no sé cuántos años hasta que necesité el título, y ahí me di cuenta que no tenía mi libreta universitaria porque se había ido con la inundación. Claro. En casa. No encontraba los papeles del reclamo que había hecho. Bueno, volví a iniciar un reclamo. Me dijeron, tenés que buscar a los jefes de cátedra. Uno se había muerto. Terminé conectando con su hija. No sé cómo, esas cosas de productora de radio que hago yo, de que la encontré a la hija. La hija tenía guardado un papel, una lista que me dio, que casi me muero. Yo lo vi. Donde estaba mi nombre y lo de todos mis compañeritos de ese momento. Bueno, que me llenó de emoción, por otra parte, ¿no? Conecté a la otra jefa de cátedra que me dijo, no tengo nada guardado, pero me acuerdo perfectamente de vos, así que no tengo ningún problema en firmarte la materia. Habían pasado como, no sé, 20 años. Bueno, finalmente cuando llego a sentarme en la oficina para terminar este trámite, que ya tenía las dos cátedras que avalaban que yo había aprobado las materias, me dijeron: perfecto, bueno, te voy a inscribir de vuelta en el sistema. Cuando me inscribe en el sistema, se da cuenta de que en el minuto que me vuelve a cargar en el sistema de la facultad, pasa a correr para mí el nuevo plan de estudios que habían hecho hace unos años, y tenía que cursar una batería anual. O sea que mi trámite de ir a buscar mi título tardó más de 20 años, mucho más de 20 años. No voy a hacer la cuenta porque creo que me hunde la cuenta que podría ser. O sea, fue... Y no lo tengo. El trámite más largo del mundo. Pero no se terminó. Todavía, o sea, no lo terminaste. No soy... Formalmente no, o sea, soy diseñador gráfico. Que ahí tenemos un antecedente del trámite de la IGJ de la retaguardia, digamos. Podría decir. Claro, ahora viene a ser culpa mía lo del IGJ. Que hay una matriz de aprendizaje, ponele, parafraseando alguna otra carrera que tuviste. Bueno, hay un montón de mensajes. Tenemos un montón de mensajes, ¿no? Empiezo con el de Nico Berardi. Dale. Que dice: buenos días. Dos trámites. Uno, el de mis viejos, que hasta el juicio de Checolás no tuvo fin, y otro, el de ahora, de intentar cobrar dos materias que doy desde hace 3 años. Siga participando, me dicen. Siga participando. Bueno, más es preferible seguir esperando esa cobranza, Nico. Lo otro, igual, nada, también es un trámite de la vida que estás... sabiendo llevar muy bien, Berardi. Tengo un audio por aquí. A ver. Espérate. Ahí va, te juro. Hola, Euge. Hola, Fer, desde Patagones. Un beso enorme a ambos. Josefina habla. Hola, José. El trámite más largo, los intento olvidar porque son tan agotadores que los olvido. Pero estoy teniendo uno larguísimo, que es el ingreso a la docencia en la provincia de Buenos Aires. Y en el culo de la provincia de Buenos Aires, claro, que es Patagones. Así que la estoy sufriendo. Y en cuarentena, ¿no? No me falta una, cartón lleno. Un abrazo. No termina más la cuarentena o no vuelven más los abrazos. Pensaban que iban a hacer un programa de corta duración y acá seguimos, dice Josefina. Además, sí, acá seguimos todavía. También nos escribió Irene Antinori, que dice: qué buena música están pasando. El trámite que más recuerdo fue validar el título universitario. Había que ir a muchísimas dependencias estatales. Y obvio que en lugares diferentes. Ascuénaga en 11, rectorado por el Bajo en Viamonte, Ministerio de Salud. No lo hacías todo de un tirón, sino que hasta que le ponían el sello validándolo, pasaba mucho tiempo. Lo bueno es que me decía: sigamos un trámite menos y un logro más. Abrazos. Abrazos, Irene. Che, no dijiste. No dijiste nada, no dijimos nada, no sé por qué te hago cargo. No dijimos nada, pero vamos a cerrar el programa de hoy regalando el segundo libro de Hasta que vuelvan los abrazos, con los mensajes entre las personas. Están acá. Entre las personas que hayan llamado durante toda la semana, como por ejemplo. Jimeno reprocha. ¿Por qué? Es viernes, chiques. ¿Cómo vamos a hablar de trámites? Bello viernes para todos. Y bueno, pero nosotros exponemos nuestra vida al aire con ustedes, y la verdad es que hoy terminamos el programa y nos vamos a hacer un trámite. Entonces así surgió la consigna de... Nati de Piedrabuena nos manda mensaje igual para no quedarse fuera del sorteo. Yo ya sé cómo eso, para participar más veces. No, pero igual... pará, no cambiamos la regla, ¿no? ¿Por qué no contás la regla? Para mí hay que cambiarla la regla. Contale a nuestra audiencia para mí, si están de acuerdo. Un mensaje... Una posibilidad de participar. O sea, vos decís que no tiene... Para mí no es que todo... Porque si alguien participó 5 veces por semana con la consigna, no es lo mismo que quien una vez llamó. Para mí, si participaste 5 veces, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, tenés 5 posibilidades de salir sorteado. La famosa meritocracia, digamos. Y sí, escúchame. Bueno, no sé. Bueno, Nati de Piedrabuena dice: no tengo anécdota para los trámites. No, perdón, estoy leyendo muy malo y estoy muy cansada, perdónenme. No tengo anécdota, odio los trámites, siempre mando a alguien. Una regia la mina. Mando a alguien. Bárbaro, me parece re bien. En todo caso, mandanos a nosotros, a quien te hace los trámites a vos, así no los hacemos nosotros. Totalmente. Ernesto de Balvanera dice: todos los trámites relacionados con el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son un desastre. Con ver el atraso en los listados, la falta de presupuesto y de docentes alcanza para darse una idea. Tengo alguna idea yo de lo que hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en relación a la educación. Uh-huh. Les mando un abrazo, dice Ernesto. Haremos justicia por Florencia y por todas las feminidades. Totalmente, Ernesto, abrazo grande. Lachi dice, buenos días, soy Lachi. El trámite que más recuerdo es el del arbolito. ¿Habrá ido a comprar dólares blue? No habrá sé. Sembrado un árbol que todavía está creciendo. No sé, bueno, nos dirá. No es un trámite, TVL. Con el delay, ¿eh? No es un trámite crecer un árbol, TVL. No, es verdad. No es técnicamente un trámite. Porque en realidad debimos haber dicho trámite administrativo, digamos, ¿no? O sea, todos lo tomamos. Definime trámite, a ver. Un trámite es un trámite administrativo, digamos. Es eso, para mí es eso. ¿No? ¿No era esa la idea? Paso que, junto con otros, debe realizarse de forma sucesiva para solucionar un asunto que requiere un proceso. Ahí está. ¿Está bien? Sí. O sea, es un paso que, junto a otros pasos, se tiene que realizar para solucionar un asunto que requiere un proceso. Ajá. Bueno, y ahora hay todo tipo de interpretaciones acerca de qué fue lo que estaba haciendo, a qué se refiere Lachi con lo del arbolito. Por ejemplo, Ernesto dice que puede ser dólares blue o quizás fue a comprar pinito. Puede ser también. Y Lachi está grabando un audio, pero eso será a ver después. O no, nos animamos, ¿eh? A ver. Nos animamos, sí. Y vamos, dale. Apelo, sin escucharle. Claro, el trámite del arbolito era el trámite que hacía el muchacho del programa La Tuerca, que quería plantar un arbolito en la casa y no podía, y tenía 10.000 trabas. Era chico, me acuerdo, miraba eso con mis viejos y me reía mucho. Era eso, el trámite del arbolito, es el que más recuerdo. Claro, La Tuerca era de los 60, un programa de los 60, un programa de humor. ¿Qué? ¿Los 60? Sí, era de los 60, que lo viéramos en los 70. 60, 70, por ahí andábamos. Bueno, listo. No sé, yo no había nacido. Aclarado el asunto, no habíamos entendido lo del arbolito por una cuestión generacional. La Tuerca fue un programa argentino emitido entre 1965 y 1974 y luego relanzado en 1982 y 1989. Bien. Con el mismo elenco original. O sea, de los 60, muy los bien. 70 y los 80 sería. Perfecto. Ronda de noticias en La Retaguardia. Por segunda vez en la semana a las 11 en punto. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, profesionales de la salud acampan en la sede del gobierno porteño. La medida de lucha fue realizada por los y las profesionales de la salud nucleados en ATE y es la continuidad de un plan de lucha en reclamo de aumento salarial de emergencia, pase a planta permanente en el escalafón profesional de los y las enfermeras y la renovación de 1.500 contratos originados para enfrentar la pandemia de COVID-19. Guernica. Desalojo en suspenso hasta el sábado. En la mañana de ayer, mientras entraba en vigencia la orden de desalojo emitida por el juez Rizzo, funcionarios del gobierno provincial reunidos con los delegados y delegadas de la toma de Guernica hicieron una propuesta habitacional que está siendo analizada por las asambleas de los barrios del predio ocupado y las organizaciones sociales, que también presentaron la suya. Las negociaciones se extenderán hasta la próxima reunión del sábado, en que ambas partes se expedirán al respecto. El presidente de la Nación lanzó en Vaca Muerta un plan para sustituir importaciones de gas y promover inversiones. Alberto Fernández anunció el plan de promoción de la producción de gas argentino 2020-2023. Pensar en tener el gas suficiente producido en Argentina es una enorme tranquilidad, dijo.

matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe porque escucha la voz de Graciela Carballo, que se mete en el aire de la retaguardia para sugerirnos cosas para hacer, para ver, para sentir. ¿Cómo va, Gra? Bienvenida. Buen día, Fer. Buen día, compañeros. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va eso? Aquí estoy, dispuesta a recomendar. Bueno, recomiende nomás. Gracias. ¿Arrancamos? Arrancamos. Foreman, on bench 5, check on the nut hydrants. Nuts coming through loose on bench 5, attention foreman. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your life. Bueno, aquí escuchamos de fondo la voz, entiendo, de El Gran Dictador, la sí. Película, tal vez la más conocida, la más vista, y vista en forma diferida en muchos lugares, por ejemplo, en la Argentina, por uh-huh. ejemplo, en España, porque fue una película muy censurada. Chaplin, su creador, su director, se animó a hacer una parodia de Adolf Hitler en el año 1938, 39 y 40. La película se estrena en el 40. Claro. A ver, atrevido si los hay, Chaplin. Totalmente. Pero bueno, no vamos a hablar solamente de esa película. Hay varias películas que podemos ver de este gran realizador. Si Chaplin hubiera nacido en los 90 o en los 80 o en los 70, seguramente en la UBA le hubieran dicho que era un teórico, como se les dice a los todólogos, a Foucault, a Deleuze, a estos tipos que las pensaron todo. Bueno, Chaplin era actor, era director, era músico, era guionista, era escritor, realmente era un hombre muy talentoso, formó una de las productoras más importantes del siglo XX, uh-huh. que era United Artists, con Douglas Fairbanks, que fue su socio, y filmó una gran cantidad de películas. Filmó, comenzó por supuesto en el cine mudo, pero hay que decir que ya cuando terminó la Primera Guerra Mundial, en 1914, Chaplin había nacido en 1889, era una estrella, era un hombre muy famoso en el ámbito del incipiente cine. Claro. Bueno, hay que decir que la primera película de él que tiene un gran éxito es El Vagabundo, que es una película donde aparece por primera vez su personaje Charlotte, o Carlitos, o Charlie, como se dice en los lugares de exhibición. Uh-huh. Filmó en 1921 la película El Pibe, o The Kid, nosotros la traducimos como El Pibe, que se caracteriza por una gran cantidad de cuestiones modernas, digamos. Tiene imágenes bastante metafóricas en algunas partes. Kid es un melodrama con, él dice al comenzar la película, una película que te hará reír, pero también producir alguna lágrima. Y así es su compañera de filmación es Edna Purviance, que es una de las considerada junto con Paulette Goddard, la que lo acompañó en Tiempos Modernos, son consideradas las mujeres más bellas de la época del cine mudo. Y tiene como curiosidad que el niño de 6 años es Jackie Coogan, el actor que encarnó al tío Lucas en en La Familia Addams, ah, en mira, la serie. Mira. Sí, sí, sí. Es considerado el primer actor infantil de la historia del cine. Uh-huh. Bueno, nombré también a Tiempos Modernos. Tiempos Modernos es una película que ya en 1931 es el cine sonoro, pero Chaplin decide filmar esta película como muda. Solamente hay una parte donde se lo escucha cantar a él, pero es la única parte de sonora de Tiempos Modernos. Claro. También es una gran película, impresionante, crítica al capitalismo, al autoritarismo, al panóptico. Realmente es un anticipado en cuanto a esta crítica social. Lo mismo pasa en El Pibe. Sí, me decía Fer, perdón. No, quería preguntarte si te gustó, entiendo que vas por el lado de la filmografía de Chaplin, pero ¿te gustó la película biográfica sobre su vida? No la vi, ¿sabes que no la vi? Leí la autobiografía de él, que se volvió a editar en 2014, la editorial Lumen, uh-huh. Se editó en España. La pude comprar y leí los agregados que le habían sacado a la primera. Uh-huh. Pero la película autobiográfica de él no la vi. Sé que trabaja su hija, claro. Geraldine, haciendo el papel de su abuela, sí. Pero no vi la película. Y hay una extraordinaria actuación de Downey Jr. haciendo de Chaplin, con gran lucidez, un papelazo, la verdad, de Robert Downey Jr. A mí me gustó y además encontré un montón de cosas que me interesaron de su vida que no conocía en absoluto. Sí, sí, es muy interesante la vida, es muy, digamos, es una vida del siglo XX, podríamos decir, los periodos anteriores y posteriores a las guerras. Él es un niño de la calle, en su momento tiene un papá alcohólico y su madre psiquiátrica. Ahí está una mitología sobre el nacimiento. El lugar oficial de nacimiento de Chaplin es en Londres, pero hay también una especie de mito que él nunca lo desmintió, porque su madre, su abuela era gitana, entonces hay un mito que dice que nació cerca de Birmingham en un carromato de gitanos. Él nunca dijo ni que sí ni que no. Y bueno, tuvo una infancia muy difícil, muy pobre. Tal vez la película Luces de la Ciudad, que es de 1931, es la que nos devuelve ese Londres que él describe en su autobiografía. Y hay que decir también que Chaplin estuvo enlistado en Estados Unidos, él, luego de triunfar en Londres y en varios países de Europa, se va a vivir a Estados Unidos, donde se desarrollaba una incipiente movida, digamos, del cine, empieza a existir Hollywood y demás, y el célebre, tristemente célebre, Edgar Hoover, el director del FBI, lo pone en la lista de los que provocaban actividades antinorteamericanas. Sí. Y el macartismo, digamos, lo señala como comunista. Uh-huh. Él además cultivaba la amistad realmente de militantes comunistas de la Unión Soviética y era muy amigo también del escritor Bertolt Brecht, y esto le sirvió para que lo censuraran y él se fuera definitivamente de Estados Unidos alrededor del 50. Bueno, toda esa parte de la historia está muy bien contada en la película, que es de los 90, de principios de los 90, y yo en el momento que vi la peli, que la vi en el momento del estreno, desconocía por completo toda esa faceta del macartismo señalando a Chaplin. Uno tenía, digamos, el conocimiento de que las películas habían llegado hasta la actualidad, pero no conocía la historia de la persecución política. Sí, sí, sí. Inclusive su esposa Ona, su última esposa, Ona O'Neill, era hija del gran escritor dramaturgo Eugene O'Neill, y tuvo que cambiar de nacionalidad porque tenía orden de captura por ser esposa de Chaplin, nada más. Así que, bueno, También tenía una personalidad bastante contradictoria. Él era un hombre con ideas sociales muy, muy progresistas, y por otro lado era un hombre al que le gustaba mucho el dinero, mucho, digamos, como el resarcimiento de esa infancia terrible que él había tenido. Así que, pero el cine de Chaplin es para verlo todo. Yo les puedo recomendar en excelentes copias El Gran Dictador, The Kid, Tiempos Modernos, están todas en YouTube. También está Candilejas, también está Luces de la Ciudad, también está El Vagabundo, pero la verdad que esas no pude cotejar las copias. Sí, concretamente, Tiempos Modernos, The Kid y El Gran Dictador, que están además remasterizadas por la Universidad de Bolonia, así que son excelentes las copias. Único inconveniente para las dos primeras, no tienen traducción al castellano, pero eso no es un problema porque son películas mudas para Tiempos Modernos y para... Bueno, así que aunque no se puedan leer los carteles, que son un inglés básico y demás, igual se disfrutan. Vamos a la siguiente, Fer. La guerra de España terminó y ustedes la perdieron. ¡Perdieron! Y me quieren hacer sentir culpable a mí porque yo no soy un perdedor. No. Yo no soy un perdedor. Eso métanselo bien en la cabeza. No soy un perdedor. ¿Y esta otra guerra? La guerra que ganaste vos con los de tu bando. ¿Quién la perdió? ¿Sabés quién la perdió, hermano? Los pibes. Los pibes como los míos. Porque ellos van a pagar los dólares que se afanaron. Y los van a tener que pagar no comiendo y no pudiendo estudiar. Tremendo diálogo. Tremendo diálogo, se me pone la piel de gallina. Sí. Pensé en esta película, que no es otra que La Historia Oficial, para querido Hugo Arana, que supo pasar por La Retaguardia, por el programa. Fue una nota excelente la que le hicieron los chicos. Vimos también en el primer parlamento al detestable personaje que hace Héctor Alterio en esta película. Sí. Porque esta película a mí me trae, ayer lo hablaba con nuestro musicalizador, con Rodrigo, me trae grandes contradicciones. Digamos que fue filmada en el año 1984, se estrenó en el 85, la dirigió Luis Puenzo, el libro fue de Aida Bornik y tuvo un gran elenco: Norma Leandro, Alterio, Chunchuna Villafane, Hugo Arana, Chela Ruiz, bueno, Guillermo Battaglia, Patricio Contreras, y recibió el Oscar a la mejor película extranjera. Ahora dirían no hablada en inglés. Claro. Bueno, fue restaurada en el año 2000 para el 40 aniversario y es una de las películas más vistas en la historia del cine argentino. ¿Por qué contradicción? Contame las contradicciones que te genera. Y te cuento las contradicciones. Por un lado, es una película, desde lo positivo, es una película sobre la dictadura o que rodea a la dictadura y que tiene un relato. Está el cine argentino, tiene bastantes películas sobre la dictadura que terminan siendo películas oportunistas, donde hay tortura, donde hay cierto morbo sobre los torturadores y no hay un relato. Acá hay un relato. Por otro lado, bueno, indudablemente tiene excelentes interpretaciones, muy buenos efectos acompañan la narrativa, sobre todo, por ejemplo, la escena del cumpleaños de Gaby, la niña apropiada, adoptada por una familia. Aparece también acá y se resalta el hecho de la dictadura cívico-militar-eclesial-económica. Claramente, Alterio no es un militar, es un hombre que hizo negocios. Aparece el cura, que estuvo seguramente en la entrega de la nena apropiada a esta familia. Bueno, aparece claramente eso y eso no era fácil hacerlo en ese momento. Y por otro lado, la parte que a mí no me cierra es, bueno, como en tantas películas, no es explícito lo oficial del robo de bebés. O sea, no queda claro que hay un Estado atrás que fomenta esto. La inocencia de Alicia, del papel de Norma Leandro, es inverosímil, digamos. No se podía ignorar tanto en ese momento. Y por otro lado hay una escena muy fuerte, para mí muy testimonio de la teoría de los dos demonios, entre Héctor Alterio y Chunchuna Villafañe, que es una mujer que estuvo secuestrada, que tuvo que irse del país y luego volvió, donde se pone en el mismo lugar al ex marido de Chunchuna, seguramente un combatiente, y a los amigos de Alterio. Esto claro. Para mí es, no sé qué pensás vos, Fer. No, sí, era lo que se podía hacer en ese tiempo, me parece, ¿no? Algunas cosas muy compartidas con lo que sería, que creo que es apenas un año posterior, la de los chicos, La noche de los lápices, ¿no? Pero la historia oficial fue como más tempranera, fue la que abre el fuego de decir, llevemos al cine esta circunstancia contada así, y acordate que en aquel momento se hablaba de las torturas, pero todavía no se hablaba tanto de la recuperación de niños y niñas y apropiados, y abuelas no era lo que es hoy abuelas, ¿no? Yo la valoro por eso, me parece que en su tiempo fue incluso mucho más allá de lo que se podía, y la teoría de los dos demonios era lo que estaba ahí dando vueltas, digamos, ¿no? Era plena. Esto lo digo porque el mismo Puenzo lo ha dicho. Uh-huh. Bueno, hicimos lo que pudimos. Nosotros, bueno, sabemos claro. por la historia de nuestro amigo Víctor Basterra que lo iban a visitar aún instaurada la democracia. Bueno, los mismos que lo habían secuestrado y torturado. Todavía. Esto pasaba. Uh-huh. Y Puenzo filma la película en su casa. La casa que aparece es su casa. Para no desplegar, digamos, lugares, locaciones y demás, porque tenía miedo. Esto claro. era en el 84 se hace la filmación. Discuten mucho el guión con Aida Borni, que es la autora finalmente. Y bueno, me parece que además tuvo un gran mérito esta película, que fue hacer conocer a nivel mundial los horrores de la dictadura militar en Argentina. Uh-huh. Hay que decir que en el hermano país de Chile, por ejemplo, no se vio esta película hasta después de la salida de Pinochet, o la salida a medias, ¿no? Claro. Como senador vitalicio Pinochet. Y uno ve siempre a la distancia la entrega de aquel Oscar en ese momento, la especialidad de Estados Unidos en observar y cuestionar los derechos humanos en otros países, aún con su colaboración, ¿no? Pero despegarse claro. y poder decir esto está pasando y nosotros somos el país de la libertad y podemos premiar a una película que cuenta estos horrores, ¿no? Increíble. Sí, igual hay que decir, yo quiero salvar de alguna manera al amigos de la Academia de Hollywood, que no me invitan a la entrega de los Oscars, pero sí. la verdad que el ambiente de la Academia de Hollywood no es claro. un ambiente parecido al de Trump. No, la verdad no, es esa y es histórico. Digamos, se permiten estas disidencias que hay en Estados Unidos. Uh-huh. De todas maneras, yo recomiendo verla, esta película, para los sí, que no la vieron. Totalmente. Es una excelente película, es una película de muy buena calidad. Esto que decía, ¿no? Tiene grandes actores, enorme dirección de Puenzo, unos efectos especiales y unas metáforas de sonido alrededor de las escenas impresionante. Uh-huh. Está disponible en Netflix. Yo no la pude encontrar en otros lugares donde se pueda ver, pero bueno, en Netflix está disponible y tiene realmente una excelente calidad. Así que, bueno, la historia oficial. Y seguimos. Mar del Plata. Mar del Plata. Mar del Plata. Mar del Plata. Facho, facho, facho, facho, nacionalista ultracatólico rozando el nazismo. Neonazis. Nazi. Organización neonazi. Nazi. Nazi. Nazi. Nazi. La agrupación de jóvenes neonazis. Bueno, tengo que agradecer la recomendación de este gran documental que se llama El Credo a nuestra amiga Giselle Rivalov. Es un documental argentino de Alan Sasiain que toma la organización de grupos neonazis a partir de del 2000 aproximadamente en Mar del Plata y, digamos, el desarrollo de estas organizaciones que si uno se pone a caminar por Mar del Plata hay muchísima cantidad de pintadas con consignas neonazis, esvásticas y demás. Y bueno, por supuesto, esto fue fomentado, tolerado, protegido inclusive durante fundamentalmente la gestión del intendente Arroyo, que se forma como derivación de estos grupos neonazis un grupo de choque llamado Bandera Negra, que uh-huh. se encargó de atacar a feministas, militantes de izquierda, judíos, disidencias sexuales, etcétera. Esto transcurre, la presencia de Bandera Negra, la presencia impune de Bandera Negra ocurre fundamentalmente en los ataques entre los años 2014 y 2015, y se inicia un juicio a raíz de un ataque a un militante, que es vergonzosa la actuación del fiscal. El fiscal más o menos justifica estas asociaciones ilícitas, no las considera ilícitas, sin embargo el tribunal por suerte condena por buen tiempo en la cárcel a todos los implicados en este ataque. Uh-huh. Repito, en la película, el documental se llama El Credo, es de Alan Zaciain, nacido en Mar del Plata, y que tiene, digamos, alguna vinculación con estos grupos, porque él recuerda, algunos de los miembros eran sus amigos, sus compañeros en recitales punk, y después derivan en este grupo sumamente cohesivo de neonazis, que termina en esa formación delictiva llamada Bandera Negra. Es muy interesante el documental, está muy bien filmado, está libre, se puede ver por YouTube, se puede ver por Vimeo y se puede ver también por Cinear. Así que, bueno, están invitados. Realmente es interesante que lo vean. No la vi, la voy Seguimos. A no la vi, la voy a ver, pero si te gustó la sí. la temática, hay un muy buen documental también sobre el tema, que se llama La feliz continuidades de la violencia. Es de, sí, lo vi también. ¿Lo viste? Claro. De Valentín Dimen, sí, sí. Basado en parte en uno de los libros de Weisberg y Celesia sobre la CNU, porque justamente lo que traza es la línea entre la militancia de la CNU en los 70, los grupos de ultraderecha en la universidad, y los grupos estos de liderados por Carlos Pampillón, que es entrevistado en la película. En la sí, en esta película también es entrevistado Pampillón. Pampillón era, ahora hace mucho que no está saliendo. Pampillón era un tipo sumamente mediático en Mar del Plata. Se ufanaba, bueno, de hacer el saludo nazi, y realmente convivió durante muchos años. Los marplatenses tuvieron que convivir con esta terrible violencia, por lo menos verbal. Después, bueno, Bandera Negra la llevó a los hechos. De hecho, uh-huh. Uno de los fundadores de Bandera Negra era el yerno de Pampillón. Así que, claro. Digamos, un grupo espantoso. Sí, sí, la vi esa película y también la recomendamos. Por supuesto, por supuesto. I remember the day when it all started, seeing this really strange thing. Bueno, les voy a recomendar un extraño documental que vi en Netflix, que se llama, tiene varios nombres de acuerdo a cómo lo busquen, pero en Netflix aparece como Mi amigo el pulpo. Uh-huh. Es un documental realizado por Craig Foster, que es un fotógrafo, director de cámara, sudafricano. Él pasa por una crisis muy importante en su carrera y recuerda algo que él había observado en una tribu subsahariana, que era la existencia de hombres que eran especialistas en poder reflejar la vida de hasta las más pequeñas criaturas y poder predecir los comportamientos de las especies animales por el solo hecho de dedicarse durante toda la vida a observar y a ver qué hacían esos animales, algunos animales salvajes de la selva, hasta microcriaturas. Y bueno, su enfoque es: estoy en un momento de crisis, voy a volver al lugar donde viví en mi infancia, donde teníamos una casa, que es el Cabo de las Tormentas. en el Atlántico Sur de Sudáfrica, y sin querer empieza a observar el comportamiento de una pulpo. Bueno, esta película tiene muchos, para todos tendría muchos interrogantes, que es decir, bueno, la verdad es siempre la misma pulpo la que sigue, cómo este hombre entra en contacto con este animalito, qué nos puede enseñar un pulpo. Por momentos se vuelve de alguna manera de autoayuda, pero yo la recomiendo porque lo que tiene realmente y lo que me parece relevante es, uno, el paisaje suboceánico, que es una maravilla, yo creo que está filmado como nunca antes ha sido filmado. Bueno, y por otro lado, el respeto a las especies, esta cosa de poder mirar qué hacen los animales, quiénes son, dedicarse a bajar un poco este nivel de reinos del universo, a mirar las situaciones de violencia en que a veces ponemos a la naturaleza. Así que se los recomiendo, está en Netflix, se llama Mi Amigo el Pulpo y es un documental extraño, si se quiere, pero que vale la pena solamente por la calidad visual verlo. Bien, gracias. ¿Algo más? Antes de despedirnos, sí, quiero hacer una anti-recomendación. Ajá, o bien. Sea, lo que no... Ni se te ocurra mirarla. Hacer. Exactamente, esa sería la traducción, Euge. Secreto bien guardado, serie argentina protagonizada por Oriana Sabatini. Oriana Sabatini es hermosísima, pero es tan hermosa como mala actriz. Ajá. No sé qué pasa con esta serie. Podríamos pensar que se podría poner interesante porque es el romance entre una chica judía y un muchacho nazi durante 1940 en un lugar de descanso en Córdoba. Tiene buenos actores como Jorge Suárez, Noemí Frenkel, pero es espantosa. Realmente la actuación de Oriana Sabatini, el libro, la falta de solidez, de credibilidad que tienen los personajes es atroz realmente. Así que está en Netflix, pero no pierdan el tiempo. Son 5 capítulos que no vale la pena. Nuestras vidas tienen muchas más cosas para hacer que ver esta serie espantosa. Buen fin de semana, Gra. Muchísimas igualmente gracias. Igualmente para ustedes, compañeros. Besos. Abrazo enorme, Graciela Carballo, nuestra compañera que nos recomienda cosas para ver el fin de semana y la semana y el mes, porque hace tantas recomendaciones que no nos alcanzarían los fines de semana, ¿no? Por la retaguardia. I wake up, feel just fine. Your face fills my mind. I get religion quick, 'cause I'm looking divine. Honey, I'm touching something, you're touching me. I'm under your thumb, under your spell. Your smile video de esta canción de Queen tenía a Freddie Mercury arriba de un tren andando mientras él cantaba con el viento en la cara. Y la verdad es una buena metáfora de lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Bolivia está arriba de un tren, afuera, ¿no? En el techo, con el viento de frente y no sabes para qué lado va a salir. Y hay como dos preguntas básicas, ¿no? Que son, ¿qué está pasando y qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Se lo podemos preguntar a Iber Mamani, que es referente de la comunidad boliviana en la Argentina. ¿Qué va a pasar? No sé si él va a poder responderlo. Bienvenido al aire de La Retaguardia, Fernando Tevele contigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Primero, muchas gracias por la invitación, de permitirnos hacer eco un poco, ¿no? Hiciste dos preguntas que creo que son fundamentales, digo, ¿no? Como dijiste, la primera te puedo responder, la segunda hay que ver hasta el 17 o hasta el 18. Puede pasar muchas cosas. Bien, primero la primera pregunta, ¿no? Sí. Creo que hoy no es necesario hablar que hace 10 meses en Bolivia hubo un golpe de Estado, ¿no? Puntualmente el 10 de noviembre, una intervención militar, un amotinamiento de la policía nacional, y todo esto fue orquestado, ¿no?, por sectores de la ultraderecha boliviana, con ayuda internacional, en el caso del gobierno de los Estados Unidos. Y creo que el rol de Luis Almagro, ¿no?, el responsable de la OEA, fue fundamental para ejecutar el golpe de Estado en Bolivia. Frente a este escenario, creo que tuvimos 10 meses de un gobierno, entre comillas, de transición, que lo único que ha hecho esos 10 meses ha sido justamente generar mayor inestabilidad en la economía, en la situación social, y a esto, al encontrarnos con la pandemia, digo, ¿no?, que fue una epidemia global, creo que Bolivia ha sido uno de los países en la región más golpeados, que no ha tenido la capacidad para responder frente a eso, por dos factores. Una, porque no había realmente interés real por parte del gobierno de facto, y la otra es justamente porque el dinero que tenía que ser invertido para la cobertura médica, para comprar equipos, desapareció, digo, ¿no? Claro. Entonces, frente a este escenario de conflicto sanitario, económico, digo, no, hay que entender que en mi país hay empresas estratégicas que son fundamentales para la distribución de la riqueza, que hoy realmente están en quiebra. Caso Entel, BOA, YPFD, digo, ¿no? Cómo esas empresas están entrando en quiebra y algunas están siendo privadas, y son en 10 meses, digo, ¿no? Y creo que todo esto el pueblo boliviano lo ha visto, más las masacres que se han concretado en Sencata, en Sacaba, los más de 1000 detenidos, personas desaparecidas, digo, ¿no?, presos políticos, persecuciones a líderes sociales. Es un termómetro que Bolivia está a punto de estallar, y creo que por esa razón el reflejo de hace un par de meses del pueblo, justamente los sectores más golpeados por toda esta crisis sanitaria, económica y política, se desembocó en una gran movilización a nivel nacional, un paro nacional, ¿no?, que exigían elecciones. Y sí, por eso es que hoy llegamos al 18 de octubre, gracias a la movilización del pueblo boliviano, en articulación a sus organizaciones sociales, digo, ¿no? Gracias a ellos, claro, Hoy llegamos a este piso, ¿no?, en llegar a una etapa electoral. Iber, en el momento del golpe de Estado, la argumentación principal era que era ilegal que Evo Morales se presentara, entonces la gran pregunta era si los golpistas hubieran aceptado un gobierno del MAS sin Evo Morales. Bueno, es el momento de responder esa pregunta. ¿Van a aceptar un gobierno del MAS aunque no esté Evo? Mira, para entender, primero hay que entender que hay una avanzada en toda la región, que hubo golpes institucionales como el caso de Dilma Rousseff, que hay intenciones de intervenir militarmente, que es el caso de Venezuela, digo, ¿no? Hay una avanzada. Sabemos que Estados Unidos está perdiendo la hegemonía en el mundo, y va a hacer todo lo posible para recuperar su patio trasero. Entonces, para ellos, todo esto es una excusa. O sea, lo que ellos necesitan es, saben que Evo Morales es una referencia importante que aglutina a mucha gente en su apoyo. Saben que el MAS y PCP es el partido favorito en Bolivia. Y saben que ellos son un obstáculo para poder intervenir y tomar posición de nuestros recursos. Por esa razón, como te digo, es una excusa. La realidad es que lo que ellos quieren es sacarse de encima al MAS, sacarse de encima a Evo Morales, porque ellos son el primer obstáculo para que gobiernos extranjeros como el de Estados Unidos tome posición y se lleven nuestros recursos. Uh-huh. No olvidemos que las políticas de los gobiernos neoliberales es el libre mercado, digo, no, durante históricamente le han regalado nuestros recursos por monedas. Y lo que ha hecho Evo Morales en los 14 años ha sido la nacionalización, por ejemplo, de los hidrocarburos, que algo que ha sido estratégico, ¿no? Ha nacionalizado empresas que estaban privadas y todos esos recursos lo ha volcado a la necesidad de la gente, digo, no lo ha distribuido al pueblo. Y eso también le ha molestado a las élites en Bolivia, que han perdido privilegios. Entonces, claramente, lo único que les interesa es volcar a quienes sean obstáculos para poder cometer con sus hechos. Por eso hicieron un golpe de Estado en Bolivia. Uh-huh. Lo hubieran hecho con o sin Evo Morales. Es una excusa el que Evo Morales no participe, o es una excusa cuando dicen que Evo Morales se estaba perpetuando en el poder, cuando fue un presidente elegido legítimamente, ¿no?, en las urnas. Y lo que pasó justamente el 18 de octubre fue lo mismo. El MAS había ganado con un 10%, y aún así ejecutaron este golpe de Estado. Entonces pienso que eso tiene que quedar muy claro. Uh-huh. Acá hay una avanzada en toda la región, está habiendo una articulación entre los poderes sectores de la derecha nacionales e internacionales para de alguna manera intervenir nuevamente en la región, ¿no? Y por eso realmente creo que importante el rumbo que va a tomar Bolivia, que va de alguna manera a modificar el escenario político, al menos en la región, digo, ¿no? Sí. Porque vemos cómo avanza el neoliberalismo, vemos cómo los países progresistas, los países que creen en la soberanía política y económica, son muy pocos, ¿no? Entre los cuales está Argentina, está Venezuela, digo, ¿no?, en Cuba, son pocos países que van resistiendo a esta avanzada, y creo que el rumbo que tome Bolivia va a ser fundamental para qué lado vamos a ir del camino. Claro. Lo último, Iber, estamos charlando con Iber Mamani, él es una de las referencias de la comunidad boliviana en la Argentina. Luis Arce, ¿cómo sería un gobierno con Arce a la cabeza? ¿Cómo te lo imaginas? Mirá, Luis Arce, muchos no saben, pero él fue el ex ministro de Economía, uh-huh, digo, ¿no? Si en algo Bolivia está destacado, ¿no?, y de alguna manera Bolivia, a ver, te cuento, Bolivia antes era conocido como el segundo país más pobre de América Latina, después de Paraguay, digo, ¿no? Esa era la mirada del mundo hacia Bolivia. Uh-huh. A partir de 2005, con la nacionalización de los hidrocarburos, con el fortalecimiento de la economía, de las pymes, ¿no?, creo que Bolivia ha crecido y fue creciendo económicamente, y fue uno de los países que más había aumentado su Producto Bruto Interno en la región, digo, el que había crecido, teniendo más crecimiento. Claramente eso uno lo veía a la hora de ver cómo se construían carreteras, escuelas, hospitales, cómo el gobierno generaba políticas sociales para aquellos sectores vulnerables. Digo, no, eso claramente lo hemos visto esos 14 años. Y uno de los actores fundamentales para que todo eso se dé fue Luis Arce. Entonces, creo que es una persona muy preparada, lo ha demostrado en el encuentro que hubo de debate entre candidatos, es una persona que está preparada, ya manejó la economía y sabe cómo sacar a un país en crisis, y creo que la agenda que tiene el MAS y lo ha presentado es la más coherente y la más responsable, digo, ¿no?, frente a que hay que entender esto. La campaña de los sectores de la derecha se ha enfocado en desprestigiar, en inventar causas, en perseguir políticamente al MAS, a sus dirigentes. El MAS, su campaña se ha enfocado en presentar propuestas y proyectos para salir frente a la situación del malestar social, económico y sanitario. Digo, no ha sido muy clara la campaña del movimiento al socialismo, y eso creo que se ve reflejado en las estadísticas. Por esa razón el MAS es favorito, por esa razón el MAS apunta en las encuestas de un 40 a un 45, ¿no?, en intención de voto. Y es más seguro que el MAS, frente a este escenario, va a ganar en primera vuelta. Uh-huh. Siempre y cuando no hagan intervenciones, y déjame aclarar esto, digo, ¿no? Sí. Nosotros en el exterior, te cuento, nos sentimos muy preocupados por lo que estamos aconteciendo. A ver, el Tribunal Supremo Electoral, a la cabeza de Salvador Romero, es quien, de alguna manera, coordina para que se lleven el sufragio en el exterior a través del órgano electoral plurinacional. Uh-huh. Y lamentablemente el órgano no está cumpliendo con su tarea, no informa a la comunidad, desinforma, genera malestar. Te cuento un detalle, algo que sucedió hace días. El 11 de octubre, día domingo, sube a la página oficial del órgano electoral la modificación de los recintos de votaciones, ¿no? Según ellos lo llaman la ampliación, están desdoblando escuelas, y eso ha generado un conflicto porque cambia los lugares donde la gente vota. Ya mucha gente entraba al link que se llama Yo Participo y verificaba dónde vota. Y ahora, de sorpresa, a días de las elecciones modifican todo eso y la gente ahora ya no sabe dónde votar, porque inclusive ni siquiera han modificado hasta el día de hoy el sistema de Yo Participo con las nuevas con los nuevos cambios de los recintos. Claro. Bien, esto es claramente una maniobra de desgastar, de confundir y de evitar que los residentes en el exterior podamos participar. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que el MAS en las últimas elecciones acá ganó con 82 sobre 8% de Carlos Mesa. Claro. El voto en el exterior siempre ha sido azul. ¿Y cuánta gente, supone que votaría en la Argentina? Mira, si es todo normal, ¿no? El año pasado votaron 162.000, pero frente a la depuración, porque hubo inhabilitados también acá, también fueron con maniobras muy dudosas. Nos encontramos en un piso de 142.000 lectores, uh-huh. ¿Bien? En porcentaje sería el 2% de todo el exterior. En todo el exterior, los países donde más concentran votos es Argentina primero, Brasil, Chile y España, ¿no? Y entre los cuatro, en porcentaje, juntan un 4,11% de intención, ¿no? Entonces, claramente es un número importante. Claro. Entonces, el voto en la Argentina, o el voto en el exterior, puede ser decisivo a la hora de las elecciones. Bueno, lo último, porque no tenemos tiempo, te pido que me des tres nombres de medios a los que tengamos que seguir el domingo, medios de Bolivia, para saber lo que está pasando realmente. Bien, mira, hay muy pocos. Nosotros somos un medio que consideramos que es el único que está brindando información a la comunidad, a los bolivianos y bolivianas. Es Radio Causa Chuncoca, uh-huh. ¿No? Después, aquí en la Argentina, está Radio Integración Bolivia, que también son muy buenos compañeros que están llevando mucha información. Y bueno, también hay algunos medios populares que, bueno, nosotros acá, por ejemplo, tenemos a, ¿cómo se llama esto? Un medio que se llama Onda Colectiva, ¿no? Que es de jóvenes, ahí también están brindando información y todo lo demás para esta etapa electoral. Bien. Bueno, Iber, te agradecemos este contacto. Vamos a estar el domingo seguramente desde aquí, desde Radio La Retaguardia, sumándonos a alguna transmisión que nos llegue desde Bolivia, para estar, bueno, estamos muy pendientes, sabemos que es importante y que no solo se corre allí la suerte de nuestros hermanos y hermanas de Bolivia, hay algo de América Latina que se está jugando allí, acá, en todas partes. Un abrazo grande, Saludos. Iber Mamani, uno de los referentes en la Argentina de la comunidad boliviana. Con el imán de tus ojos aprisionaste mi corazón, mi corazón. Con el imán de tus ojos aprisionaste mi corazón, mi corazón. Seo soy por el delito de quererte. Seo soy por el delito de quererte. Thank you. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Vamos, vamos, vamos, que después me dicen por qué no me voy a las 12 en punto a la IGJ a terminar el trámite de la retaguardia, pero cuando hay que agilizar las cosas para que, por ejemplo, hagamos el sorteo entre nuestra audiencia, entre todos los mensajes, no... TV le basta, decí un número. Un número. Te digo el número 20. Está contando. Les asignó un número a cada uno. Lachi. Lachi, ganó Lachi. ¿Me jodés? No, tiene que atender el teléfono la persona que ganó. Tiene que atender el teléfono. Perdón, no dije nada, no dije nada. Bueno, esperemos que atienda el teléfono, Lachi. Ah, vos decís que no teníamos que decir. Le estamos buscando la forma. Para mí que es como, estamos todavía ahí probando, ¿viste? Pero para mí es como, como Susana, ¿viste? No es que tienen que decir hola Susana, no, pero... Por lo menos que estén ahí escuchando, ¿viste? Pero decís que no hay que decir, hay que llamar. No sé, habría que pensarlo. Y tendríamos que corroborar que esté llamando, que esté escuchándonos para darle... Bueno, en este caso ya sabe que ganó. No, que esté escuchándonos no, pero que atienda el teléfono. Vamos a ver si nos atiende. Vamos de vuelta. Ya nos vamos, Muy a bien. Ver, ¿Cómo? Vamos de vuelta, no estábamos al aire, no estabas al aire, de vuelta, decir. Hola, buenos días, hasta que vuelvan los abrazos, Radio La Retaguardia. Con valilla de fondo, tuvo que parar el vehículo para atenderlos, sí. Qué desastre, para ganar qué el sorteo, Lachi. Ya sabes, ¿tenías pensado qué libro te vas a llevar? No, porque no sé los títulos. No, todavía no sé los títulos. Y no tenemos mucho libro, es lo que quedó de la semana pasada. Tenemos la biografía de Firmenich, de Weisberg y Celesia. Sí. El libro de la tablada de Weisberg y Celesia también. Sí. Un libro de cuentos de Fernando Tevele, de fútbol. Tenemos Siete noches con Luciano, la novela de Rodrigo Ferreiro. No me diga más, me quedo con el libro de Fer. Muy bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, después arreglamos por privado cómo retirarlo. Dale, bueno, le mandamos un abrazo grande, Lachi, un capo, ¿eh? Che, me están insultando algún auto de atrás. Bueno, yo estoy acostumbrada, soy mujer, así que no te preocupes. Las mujeres estamos acostumbradas a eso todo el tiempo, súfranlo. Vos decile que ganaste un libro en la retaguardia y te vas a ver entender. Y nada menos que un libro tuyo, Fer, lo voy a leer. No sabía que escribías, así que es una sorpresa. Yo tampoco, en realidad, fue una infantilidad de los 25 años, ese libro, de mi prehistoria. Es histórico. Un abrazo, Lachi, gracias. Abrazo, chicos. Abrazo Chao. Enorme. Bueno, eso es un oyente, te das cuenta, ¿no? Y en su nombre saludamos a toda la audiencia basta de Hasta que vuelvan los abrazos, que en este momento no nos queda otra que decir basta. Y te diría basta, exactamente. Ya me voy. Chau, Tevele, andate, basta, IGJ, ¿entendés? Somos asociación civil en breve, andá, corre, el último trámite, entregar un papel. Dale, tema. vamos, Tevele, chau. Hacemos este programa, chau. María Eugenia Otero. Chau. Pedro Ramírez Otero, Julián Bouvier, Rodrigo Ferreiro, Graciela Carballo, Pedro Tato, Nicolás Rosales, Cristian Madia, Giselle Rivalov, Alfredo Grande, Luis Angió, Matías Bregante, Silvio Florio, yo soy Fernando Tevele, Nicolás Rosales ya está nombrado, ya nombré a todos, no me olvidé de nadie, tengo en mi cabeza todos los nombres de los compañeros y compañeras que hacen este programa. El lunes nos vamos a volver a encontrar, yo voy a estar otra vez en formato TV Chau, Tevele. A ver, no entendí lo que es chau, basta. Vuelos de la muerte de Campo de Mayo, que vamos a transmitir en vivo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. No me hagas sentir culpable porque era importante. Andate, chau, pero basta. Hasta que vuelvan, basta, los abrazos. Tevele, basta, chau. Vuelve chau. A las 10. Chau. Hasta que vuelvan los abrazos. Por La Retaguardia.